evidentemente, para hablar del 3 de marzo hay que hablar de la conflictividad laboral bajo el franquismo, no queda otra. Una conflictividad laboral, podríamos tirarnos aquí horas hablando sobre ella, yo tengo que ser esquemático, pero me parece relevante soltar por lo menos algunos flashazos sobre el asunto para que luego tengamos elementos para el debate. En primer lugar, los historiadores consideramos que un elemento clave para el desarrollo de esa conflictividad va a ser la aprobación de la ley de convenios colectivos de 1958, sobre todo y fundamentalmente porque va a ser una ley que va a trasladar la negociación entre empresarios y trabajadores al ámbito de las empresas, y eso va a fomentar, pues, primero que al final en esa negociación acabe produciéndose la conflictividad y que también se extienda a lo que sería el ámbito local. Lo cual va a ser muy importante y, ya digo, sobre todo va a tener un reflejo trascendental en esa conflictividad del año 76 y de los años 70 en general. Otra cuestión muy importante va a ser la reactivación por parte, sobre todo, de los militantes antifranquistas, muchos miembros de los antiguos partidos existentes en la Segunda República, y también la aparición, por ejemplo, del movimiento de las comisiones obreras, que será fundamental en este sentido para reactivar esa lucha en contra del franquismo y en favor del bienestar y de los derechos de los trabajadores. La conflictividad, eso está demostrado, son datos, es una conflictividad que va a ser creciente y que, aunque con fluctuaciones, especialmente desde el año 1967, va a ser continuamente creciente. Y eso es también un elemento fundamental, por lo menos para situarlo cronológicamente. Yo tengo que dar un salto grande y situarme, en este caso, en el momento ácido de esa conflictividad, ya digo que procedería sobre todo desde el año 67, que van a ser los primeros meses de 1976. Se considera que en ese año, se han hecho estudios sobre ello, que serán alrededor de unas 18.000 huelgas todo el año, aunque principalmente se van a dar en la primera parte del año, y que esas huelgas van a afectar a alrededor del 70% de las plantillas. Estoy hablando de toda España. Se considera también, se han hecho estudios sobre ello, que en proporción a lo que ocurrió el año anterior, se considera que hay 6 veces más de conflictos en el año 76 que en el año 75. Explicaciones a esto. Por un lado, que las consecuencias de la crisis del petróleo del año 73 van a empezar a verse en el año 76 aquí en España, alta inflación fundamentalmente y la decisión, en este caso política, del gobierno de limitar los salarios, lo cual va a provocar que en un escenario de negociación de convenios colectivos, como tocaba en el año 76, eso provoque una situación de claro malestar para los trabajadores y que va a propiciar al final, lógicamente, las quejas y el planteamiento de esos conflictos colectivos. Por lo tanto, esas dos cuestiones parecen trascendentales. Insisto, la cuestión de los convenios colectivos y los efectos de la crisis. Y, por supuesto, no podemos olvidar que va a ser un momento, si se quiere, de oportunidad política especialmente destacada. Franco había muerto en noviembre del año 75 y eso hace que, por lo menos por parte de la gente más concienciada, se vea que es una oportunidad excelente para no solamente reivindicar cuestiones económicas y laborales, sino también para hacer extensiva el reclamo, en este caso, de derechos, de acercarse más a la democracia y al final, de acabar con la dictadura. Bien, esto como consideración, general acerca del proceso de transición, que luego en este caso nos van a hacer una exposición mucho más completa acerca de ello. Y yo ya me voy pasando a lo que es en principio mi tema, que es la cuestión del 3 de marzo. Bien, podría estar hablando ahora sobre esto, pero como no las tengo, voy a ir rápidamente y luego si alguien quiere incidir sobre algún aspecto, será estupendo. Pero creo que para hablar del 3 de marzo hay que hacer una serie de consideraciones previas. La primera es que estamos hablando de una ciudad como es Vitoria que sufre un desarrollo económico espectacular desde finales de los años 50, fundamentalmente. También podríamos estar hablando ahora sobre las razones, los motivos y demás, pero simplemente nos quedamos con eso, con ese espectacular desarrollo económico, esa industrialización acelerada que se produce de la ciudad y al final los efectos especialmente sociales que van a tener. El primer efecto, lógicamente, va a ser el de la emigración a la ciudad. Una migración que va a ser importantísima y que, por poner un dato sobre la mesa, va a ser en términos relativos la más importante que va a haber en toda España en la década de los 60. En términos relativos, no estoy hablando de volumen global, pero en términos relativos. Y que va a continuar hasta mediados de los años 70, estando Vitoria entre las capitales de provincia que proporcionalmente más volumen de migrantes reciben entre los 3 primeros puestos. Por lo cual quiere decir que Vitoria no es un lugar cualquiera, es un lugar de especial incidencia en ese cambio social que se va a producir. Lógicamente, unido a esto, podemos hablar de urbanización, de establecimiento de barrios obreros, al final de agrupación de un mismo tipo de población, emigrante, con unas características similares. En este caso, las características de la gente trabajadora. Bien, sin embargo, y a pesar de eso, de que existen una serie de características, en principio objetivas, que pueden dar pie a pensar en que sería el campo de cultivo ideal para la conflictividad y para el desarrollo de conflictos obreros, lo cierto es que en Vitoria se va a dar una muy baja conflictividad. De hecho, prácticamente no va a haber nada hasta los años 70, en algunas cosas, pero prácticamente no es muy destacada, y se puede considerar que la primera gran huelga que existe en la ciudad es la de Michelin del año 1972. Que va a ser de alguna forma pues, el primer conflicto, además con enfrentamiento policial, incluso con disparos de la policía, en fin, el primer gran choque en la ciudad. Estamos hablando del año 72, ¿eh? Estamos hablando de un retraso en ese sentido en cuanto a la conflictividad muy notable en un lugar donde, en principio, la acumulación de población obrera es mucho más destacado que en otros sitios. Bien, entrando ya en cuestiones del 3 de marzo, sería importante señalar varias fechas, pero entre ellas la más importante, o empezando por la más importante, sería a partir de 1974 la toma de contacto que va a haber entre los principales líderes, por decirlo de alguna manera, o activistas antifranquistas de las principales factorías y algunos otros que pertenecían pues, a algunas organizaciones de la oposición. Estos primeros contactos se van a hacer pues, a través de reuniones clandestinas y demás. Van a ser los primeros contactos que van a llevar a la formación de la conocida o llamada como Coordinadora Obrera de Vitoria, que va a ser el antecedente, si queremos, de las comisiones representativas a las que antes nos hemos referido, y que lo que van a hacer va a ser poner en común, gracias a sus reuniones, pues las necesidades que tiene la población obrera y, sobre todo, tomar conciencia de la importancia que tiene, dada la debilidad del movimiento obrero en ese momento, de la unidad de acción, independientemente de al partido o organización que perteneciera a cada uno. Bien, estas reuniones se van produciendo, lógicamente, con los problemas de la clandestinidad, pues como se puede, normalmente en el monte o en lugares escondidos, y finalmente, para finales de 1975, insisto que voy rápidamente, se concreta por fin una plataforma reivindicativa, que está especialmente preparada en este caso, pues para el planteamiento de la negociación de convenios colectivos, que como ya he señalado antes, se iba a dar mayoritariamente en el año 76 en la mayoría de las empresas de Vitoria. Por lo tanto, pues bueno, se llega a una serie de puntos en común y se dice que lo que se debe intentar conseguir es que los trabajadores, cada uno en su empresa intente plantear una plataforma reivindicativa que esté basada en este acuerdo común al que han llegado. Por lo tanto, esa búsqueda de la unidad de acción es, en ese sentido, el primer o la chispa que va a acabar encendiendo todo el proceso. Bien. En la huelga sí, cuando hablamos del 3 de marzo parece que es una cuestión que se produjo en un solo día. Evidentemente no es así, estamos hablando de una huelga que se desarrolla durante más de 2 meses y que en ese sentido pues, hay que hacer referencia a algunas cuestiones puntuales pero de notable importancia. La huelga sí está ya en enero, aunque ya prácticamente los primeros planteamientos a las empresas se producen en diciembre de 1975. Podríamos entrar en el detalle de todo lo que ocurre, pero no podemos, con lo cual daré ya digo una serie de cuestiones, digamos, generales para que tengamos en mente lo que va ocurriendo en cada momento. En enero lo más importante que ocurre es que al final se va produciendo la extensión del conflicto de las principales empresas, se va produciendo basadas en esa plataforma reivindicativa que consigue la Coordinadora Obrera de Vitoria, pues ir cada uno en su momento planteando a la empresa pues, las reivindicaciones de los trabajadores. Va a ser importante, prácticamente durante todo el mes se van sumando empresas, desde el principio, pues, en primer lugar empieza Forjas Alavesas, luego pasaría Mebosa y al final pues, acabarían otras empresas sumándose. Y sí que me gustaría destacar que en esta extensión, que es muy notable y muy importante, faltará Michelin, que en aquel momento era la factoría más importante de la ciudad en cuanto a volumen de trabajadores. Si queréis en el debate podemos entrar sobre por qué, tiene algunas cosas que ver con lo que ocurrió en Michelin en el año 72 y bueno, simplemente lo dejo ahí para que se vea que la extensión fue muy importante pero que quizás faltó la cuestión de Michelin que pudo ser absolutamente ya definitivo. Estamos hablando de un volumen de trabajadores de más de 3.000 trabajadores, casi 4.000. Bien, otra cuestión importante es la negación que se produce por parte del empresariado a negociar, utilizando excusas legales, normalmente como que no podían negociar con la gente que salía de las asambleas porque no era legal, porque tenía que tener un interlocutor, en este caso legalmente válido, que en este caso pues, serían la gente del sindicato vertical, ¿no? Que era en principio la que estaba establecida que podía negociar. Al final se acabó demostrando que fue una excusa porque luego pues, las tesis de los empresarios fueron evolucionando, algunos empezaron a negociar, otros sí que se mantuvieron hasta el final del proceso sin hacerlo, pero bueno, en principio la negativa vino por ahí, con excusas legales, podemos decirlo. También otra cuestión importante es la consolidación de la forma organizativa, que va a ser la asamblearia. Podríamos entrar también en el porqué, pero yo simplemente plantearé que fue por dos cuestiones. Fundamentalmente, una, la ideológica, para buena parte del colectivo que se movilizó, que pareció que era la forma adecuada de llevar adelante la protesta, y también por una cuestión táctica y de posibilidad. Estamos hablando de un contexto de represión muy duro y, pues, evidentemente, que si hubieran significado muchos líderes en aquel momento, hubiera facilitado muchísimo las cosas a la policía para poder descabezar el movimiento. Entonces, por una cuestión también de táctica y de lógica. Al final tampoco va a servir de mucho porque los líderes al final acabaron siendo identificados en las asambleas y fueron detenidos al final, pero bueno, eso es otra cuestión. La aceptación de la plataforma reivindicativa, que ya hemos señalado antes. También el rechazo a la negociación vía el sindicato vertical y de las sanciones que se fueron produciendo a través de despidos y demás cuando se fueron planteando el conflicto colectivo en las fábricas. Y también muy importante de enero será el inicio de las asambleas conjuntas, que va a ser algo, pues yo diría que esencial para conseguir la cohesión dentro de la huelga y que, en fin, aunque en principio las asambleas conjuntas no eran el órgano director de la lucha, puesto que en principio se había otorgado autonomía a las asambleas de cada una de las fábricas, pues sí que constituyó un elemento fundamental para que, digamos, el movimiento se mantuviera cohesionado durante todos esos meses de huelga. Y también en enero ya se deja planteada la necesidad que existe dentro del movimiento conflictivo de empezar a hacer, digamos, patente el malestar y el problema en la calle. Y esto lo dejo simplemente planteado porque, bueno, se va a producir algunos fenómenos y esto, pues, sin más lo cuento a modo de anécdota, como por ejemplo una marcha de los trabajadores vestidos con sus buzos en la calle, pero curiosamente por la acera, es decir, una manifestación que en principio no pretendía, digamos, alterar el orden público. Se sabía que era lo que la policía de alguna forma pues estaba esperando, lo que no iba a consentir. Entonces, bueno, simplemente que se vio necesario que la gente en la ciudad fuera conocedora de la situación, pero que todavía, digamos, se andaba todavía a finales de enero dudando si se debía hacer una manifestación ya amplia y contundente o si se debía ir con un poquito más de tiento. Bien, en febrero, y pasamos ya al segundo mes, el 2 de febrero la asamblea conjunta, que va a ser al final pues la que va a dar impulso al movimiento en general, sale ya en manifestación y se va a producir el primer, digamos, contacto de choque con la policía. La policía lo que no va a consentir en ningún momento va a ser que se invada el ámbito del orden público. En cuanto lo vea afectado, van a ir contundentemente a reprimir y el 2 de febrero será en este caso la primera ocasión que tenga. Para el 16 de febrero se convocó una primera convocatoria de huelga general, y es que la huelga del 3 de marzo fue la tercera de las convocatorias, pero la primera fue en febrero. Tuvo una incidencia al principio bien, notable, aunque no se puede hablar de un éxito total, pero tuvo una incidencia bastante notable y, bueno, de alguna manera eso hizo, y sobre todo el que se pusiera en libertad a algunos detenidos que había, hizo ver a la gente del movimiento que esa era la buena vía y que se debía de continuar haciendo manifestaciones y haciendo extensible el conflicto en la calle. El 23 de febrero se va a convocar una segunda huelga general, una segunda huelga que en este caso va a tener una menor participación, lo cual, pues bueno, hace plantearse al movimiento cuál debe ser la estrategia adecuada para conseguir un éxito total, y de hecho, en cuanto se aprecia estas dificultades, se pasa a preparar la tercera, que será la del 3 de marzo, y que va a tener un éxito muy importante porque el cambio de estrategia lo que va a hacer es que, digamos, los trabajadores, en este caso por los representantes de los mismos, acaban por extender el conflicto y su problemática a los barrios. Los barrios obreros, al final, a través de una serie de asambleas y demás, que acabarán por ser los que le van a dar al conflicto presencia, si se quiere, a nivel local, y lo que va al final a conferir el éxito de la huelga en sí del 3 de marzo. Pasando al 3 de marzo, insisto, voy a toda velocidad. El éxito de la convocatoria va a ser notable, como ya he dicho. En principio, pues por ese cambio de estrategia a la hora de extender el conflicto a la ciudad, podemos hablar claramente de un conflicto no solamente de trabajadores, aunque sí en buena medida, porque los que allí acuden son gente que tiene que ver con ellos, bien vecinos, bien hijos, bien, en fin. Y, no es cuestión de andar contando todo lo que pasó el día 3 de marzo, porque eso nos llevaría para mucho, pero dando simplemente unas pinceladas, ya sabéis todos que hubo enfrentamientos desde la mañana. La policía reprimió que el uso de las armas de fuego fue solamente por la tarde, en la asamblea es mentira, es decir, por la mañana ya hubo uso de armas de fuego, incluso algunos heridos. Y ya sabéis que por la tarde estaba convocada, y era pública la convocatoria, una asamblea que al final pues es reventada por la policía. Nos llevaría también mucho a hablar sobre lo que ocurrió aquella tarde, luego si queréis podemos entrar en el debate, pero bueno, evidentemente fue la policía la que provocó todo aquello, echando los botes de humo a la iglesia y provocando todo lo que al final ocurrió. Vitoria es tomada por las fuerzas de orden público directamente, no, oficialmente no se dijo que allí hubiera un estado de excepción, pero como si lo hubiera habido, ¿eh? Mandaron refuerzos y la ciudad es tomada prácticamente por las fuerzas de orden público. También es bien conocida el efecto que tuvieron los funerales del día 5 de marzo, que impactaron en toda España, no ya solamente los hechos del día 3, sino incluso el comportamiento de la población de Vitoria en esos funerales, que ha dejado imágenes auténticamente para la historia, y también a nivel internacional, porque aquí hubo en este caso periodistas internacionales que se interesaron por el asunto, lo cual nos da pie a ver la relevancia que tuvo. El 6 y 7 de marzo se produce la también conocida visita de Fraga, en principio mediación gubernamental, y sabéis que obtuvo una serie de declaraciones sobre las que podemos hablar después. Él en principio vino, aparte de hacer algún que otro maripé, para intentar solucionar el conflicto y que la gente volviera a trabajar lo antes posible, aparte de establecer una serie de amenazas sobre las que luego incidiré. El 8 de marzo se convocó una huelga general en todo el País Vasco y en otras zonas de España, a las que en el desarrollo de esas manifestaciones hubo dos nuevos muertos, ya no en este caso en Vitoria, pero uno en Basauri y otro en Tarragona, lo cual le dio, si se quiere, más leña al fuego al asunto. Se produjeron después de las huelgas y antes de mediados de mes las detenciones de los considerados líderes más importantes. Y a mediados de mes la coordinadora de comisiones representativas, habida cuenta de cómo estaba la situación, solicitó que las plantillas fueran volviendo al trabajo, evidentemente bajo una serie de condiciones. Los trabajadores finalmente fueron incorporándose al trabajo y en los siguientes meses se va a ir liberando a los detenidos en diferentes circunstancias. Sí que es verdad que esta huelga, si bien por ejemplo la de Michelin puede considerar que no se consiguieron los objetivos planteados, en esta huelga por lo menos algunos de ellos sí que fueron conseguidos, aunque ya veis a qué precio. Bien, y ya por ir acabando, porque no me quiero extender mucho más, sí que me gustaría establecer dos últimas cuestiones. Uno, las consecuencias del 3 de marzo en el proceso de transición, simplemente las señalaré, podemos debatir sobre ellas más adelante. Uno, evidentemente, el enorme impacto social que a nivel de toda España internacional tuvieron los hechos, no ya la huelga en sí, que eso pudo tener una mayor o menor influencia, sino sobre todo el triste final que tuvieron y el impacto que siempre tiene la muerte de las personas, ¿no? Por lo cual, evidentemente, el impacto fue notable y ese lío lo que le ofrece a Vitoria una significación especial. Podríamos entrar en otro tipo de cuestiones sobre el desarrollo del asamblearismo y demás, que eso evidentemente le confiere una significación especial, pero hablando del proceso de transición en general. Por supuesto, lo que supone Vitoria en sí, finalmente, es el descrédito del gobierno de Arias Navarro. Va a mostrar los límites de sus pretendidas reformas. Ellos habían mostrado como que sí, que se iba hacia la democracia, pero al ritmo que ellos pretendían. Y evidentemente se mostró que con la actuación de la policía en Vitoria, se mostró que no estaban ni mucho menos por la reforma ni para nada. Con lo cual se puede hablar del final del franquismo sin Franco, es una frase bastante requerida. No hay que olvidar que en ese momento Franco ya no estaba porque había muerto en el año 75, pero no había cambiado nada, continuaba su mismo gobierno, es decir, no podemos hablar todavía en ningún momento ni siquiera de transición, porque continúa el mismo gobierno que continuaba cuando Franco vivía, es decir, es el último gobierno de Franco y por lo tanto lo único que ha cambiado es que no existe la figura del dictador, pero lo demás no ha cambiado absolutamente nada, más allá de esos guiños a una hipotética reforma. Bien. Otra cuestión importante en la que pudo tener efecto la cuestión de Vitoria es la movilización que se va a dar por parte de los grupos de oposición y, por ejemplo, es conocida la formación de la archifamosa Plata Junta del 26 de marzo de 1976, en la que sin duda algo tuvo que ver los chicos de Vitoria y, por supuesto, el mayor efecto será al final la destitución, que no solamente por el hecho de Vitoria, pero que sin duda tuvo un peso importante, la destitución del gobierno de Arias, que fue presentada como una dimisión, pero que al final, parece ser que fue una destitución en toda regla, porque aquel gobierno no era presentable para los objetivos que realmente pretendía el gobierno, que era empezar a caer bien a las instituciones europeas e intentar, sobre todo meterse en el mercado común y tratar de ir tirando del hilo del progreso económico. Y ahí el nombramiento de Suárez y el inicio como tal de la transición. Sobre el nombramiento de Suárez también hay fuentes que dicen que pudo tener algo que ver la actuación que tuvo en el caso de Vitoria, porque como es conocido Fraga no estaba en ese momento aquí en España, él era el número 2 de la gobernación y al parecer tuvo alguna actuación que le pareció bien al rey y a su camarilla, pero eso puede entrar dentro de las suposiciones, no sabemos hasta qué punto eso es real. Y unas consideraciones finales. Primero, que el movimiento surgido en Vitoria preocupó y mucho al gobierno, no desde el principio, pero sí en cuanto a la evolución que tuvo. ¿Por qué? Porque aquello había ocurrido en Vitoria, como ya he dicho antes, no había tenido una significación especial en cuanto a la conflictividad obrera, eso por un lado. si al final Vitoria, como yo pues, en este caso expliqué en mi libro, era la ciudad donde nunca pasaba nada y había pasado lo que había pasado, podía ser al final extensible a otro lugar, a cualquier otro lugar de España que se pudieran imaginar, con lo cual aquello tenía, era un precedente bastante peligroso. Se vieron indicaciones claras por parte de la policía, y eso no es una cosa que yo me invente, sino que hay informes policiales que así lo indican, yo los he visto y bueno, están publicados, que dijeron o pusieron de manifiesto que aquello era un precedente muy peligroso y que había que tomar medidas para evitar que se repitiera. Pues no hubieran sido ya notables las medidas que tomaron aquí en Vitoria. Se llegó a considerar una actuación premeditada por parte de la oposición, por lo menos en la explicación que la policía da al respecto, para extender primero la huelga general revolucionaria de Vitoria al resto del País Vasco y de ahí a Navarra y de ahí pues al resto de España. Esto es algo que aparece textualmente en las indicaciones que la policía hace. Son indicaciones que no están hechas para ser publicadas, esto quiero resaltarlo, son informes internos y de ahí la importancia, digamos, del documento. No es una cosa que una declaración que la policía hiciera para que saliera en los periódicos y pudiera ser interpretada, ¿no? Entonces, digamos, informes de cara a la superioridad. También es verdad que son informes hechos después de los hechos, es decir, no es un análisis previo, sino posterior. Y pudo influir en ello, por decirlo de alguna manera, los efectos que tuvo a nivel nacional e internacional, la gran extensión de la huelga en protesta por lo ocurrido aquí y demás. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y al final, también otra última cuestión, es que la actuación de las fuerzas de orden público en Vitoria supuso una advertencia. Es complicado determinar si premeditado o no, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pero lo que sí que está claro es que fue una advertencia muy clara por parte del gobierno sobre lo que podía ocurrir si lo que había acontecido en Vitoria se extendía a otros lugares. Y la cuestión era muy clara, es decir, el gobierno estaba dispuesto a sacar a la policía a la calle y controlar aquello como fuera necesario. Y eso había quedado demostrado en Vitoria. Insisto, premeditado o no, ya se encargó luego Manuel Fraga cuando vino a Vitoria de dejarlo muy claro. Es decir, él dijo muy claro lo que pasó, aquella frase de la calle es mía y demás. Vitoria se hizo presente totalmente. Entonces, eso que quede claro también, porque digamos que en ese sentido Vitoria fue utilizada por parte del gobierno de aquel momento para dar una clara advertencia a la sociedad española sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno. Y eso lo hicieron también porque tuvieron miedo, de alguna forma, de que eso se pudiera extender a otros lugares. Imaginémonos una serie de Vitorias o de movimientos como el de Vitoria distribuidos en diferentes lugares de España. Podría haber ocurrido un problema importante. Ellos lo cortaron de raíz. Y bueno, de ahí un poco toda la situación que se generó y esa advertencia. Y por mi parte, insisto, no me extiendo mucho más, luego si queréis en el debate.